las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio ni quien como. Bueno, estamos en otro programa, el segundo ya de las cosas de la birra, ¿no? El segundo, el tercero, ya ni me acuerdo, no, sí. Ya no sé ni cuántos llevo. Hoy he empezado un poquito mejor el programa, ¿eh? Sí, te gusta a ti más, sí, ¿no? Mira, escucha. A ver, dale, a que me echa la cerveza en el ordenador. ¡Ah, oh, qué sonido! Con la cara que tiene. No, el programa tiene que ser como tiene que ser. Bueno, vamos a presentar primero un buchito y ahora... No, presenta, ¿no? ¿El presentador también bebe? Venga, vamos, los contertulios tengo aquí, a mi derecha, al amigo... Yo, José López, al aparato. Al aparato José López. Y a la izquierda tengo a... A Nino dan hostias. A Noni da Conte. Bueno, vamos a presentar... Noni da Conte, sí, Dios, Noni da Conte. Ese es tu primo, a ver, de Francia. Bueno, vamos con el temita... Espérate, qué temazo este, espera. Qué maravilla de música os tenemos preparada de fondo para que nosotros, mientras que hablamos nuestras tonterías. Hola. El tema de hoy. Shh, cállate, Alfago, que estamos haciendo radio. Una perra, la vacunación y el COVID, ¿vale? El COVID y la vacunación en general, sobre todo de la vacunación hablar. A ver, primero, vamos a introducir un poco. Todo el mundo se está vacunando. Cada vez hay más gente que está vacunada. Hay un lío, señores, con los tipos de vacunas. Está la AstraZeneca, la Janssen, la Moderna, la Pfizer. Solo falta aquí que AliExpress saque una vacuna. O el Lidl. ¿Por qué el Lidl no saca una vacuna baratita, tío? El Lidl podría sacar una vacuna. Una parte de herramientas estaría. Pero es la China, que cualquier día va y la pide por allí y te la manda. La China. Te tardó un mes y pico, pero viene. Eso tiene que estar en la nevera, ¿no? Sí, pero te dice, ¿quién la bolsa? Da igual. Cuando va a llevarte la vacuna, ¿quién le bolsa? Le van a cobrar la bolsa también. ¿Quién le bolsa? ¿Qué céntimo por la bolsa? La bolsa. Bueno, además, que la campaña de vacunación tiene una cosa muy fastidia, que es que desvela la edad de la gente. Es decir, van llamando a la gente por fecha de nacimiento. Sí. Es más, dicen que Jordi Hurtado, hasta el primer día que abrieron la campaña, ya estaba esperando la puerta. Aquí se está viendo ahora mucha gente que te dice, ¿ya te has vacunado? ¿Cómo? ¿Que te han vacunado? Se está viendo mucho la edad de la gente ahora, ¿eh? Sobre todo de esas mujeres que se quitan la edad. Sí, ¿sabéis que os pinchan, no? Sí, pinchan. Hombre, yo voy a ser la única vez que voy a pinchar este año. Risas. Venga, ya está de los efectos especiales. Ya está de los efectos especiales. Venga, bueno, que eso, que la gente, pues ya te cosca tú de la edad que tienen. Dice, la gente se vacuna. La gente, una vez que se vacuna la gente, es decir, que va la gente ya como Super Mario, pero cuando está vacunado ya, ¿no? Sí, sí. Como cuando Super Mario Bros. Se come la seta, dice, ya es inmune. Hay gente que ya se pone la vacuna, se cree inmortal, va chupando barandillas, cogiendo cositas de las papeleras, se las come. Chupando setas también. Chupando setas. Como Mario Bros. Eso había gente ya antes. Dándose besos con los vecinos que se cruzan en el ascensor. Con decirte que hay un burro que se cree perro. Un burro que se cree perro. Eso no será en las noticias curiosas, ¿eh? Eso viene después. Eso después. ¿Qué quiere? ¿Que ponga Benny Hill ya, no? Pues no lo pongo. Bueno, voy a hacer preguntas para todo. Qué raro. Ahí viene el preguntón. ¿Qué pasa? ¿Qué le está preguntando? Pues no, pues te pongo música, ¿eh? Aquí el platanito se me está quedando, que la canción esta dura mucho, pues te la voy a cambiar. Venga, ¿te gusta más esta que yo? No, hombre, no. Pero al final no va a durar media hora el programa. Que al final va a estropear el programa, tío. No pasa nada. Entonces, ¿qué preguntita, no? Esto es lo bueno de este programa, que no se sabe cuándo está abierto el micrófono o cuándo está cerrado. Claro, entonces, estas son las cosas de la birra. Entonces, te tomo una birra y suelta por la boca lo que sea. Y ya te olvidas. Vale, empecemos con las preguntitas. Venga. José. ¿Qué pasa? ¿Te has vacunado ya? Yo todavía no me he vacunado. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! No voy a poner risa, ni efecto, ni nada. Vamos a poner un efecto de... ¡Dice que no se ha vacunado! Ahí me han dicho que... ¿Por qué eres tan mala persona? Sí. Me han dicho que con lo pesado que soy, en vez de vacuna me voy a poner por cuna. Por cuna te van a dar. ¿Cuándo te vacunas, José? Me vacuno este jueves. Bueno, no sé, este programa. ¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? ¿Cuándo sale esto? Cuando se emita esto, tú ya estarás vacunado. Pues a lo mejor. Si está vivo. No es póstumo el programa. Es póstumo. Bueno, mira, pues lo puedo. Tú vas a ser de los que chupa barandilla cuando. Como no es la AstraZeneca esta, pues a lo mejor no te mueres. No sé, pero si es la Pfizer una vez nada más, ¿no? Ya no te quedas. No, es la Janssen. Ah, pues la Janssen. Es que como tengo un lío. A ver. Un desglose de las la vacunas. Está saliendo en la tele que hay mucha gente que se cree que le va a poner una y llega y, la otra. Y te ponen la Janssen. Y te sales corriendo. Y no, y que ha triunfado, más que te pone una. Claro, perfecto. La Janssen es una. Yo he calculado para que no me pille la segunda en vacaciones. Claro, a mí me han puesto la Pfizer esa. La Pfizer, la de Michelle. No, mira, la verdad que no me ha dolido mucho. Un poquito el brazo y ya está. Pues yo soy no que a ti no te han preguntado. ¿Qué me han preguntado a mí? A mí el día siguiente un poquillo tontillo, pero. Le han puesto la Michelle Pfeiffer. La Michelle Pfeiffer. Yo estoy viendo ya. El micrófono que te lo voy a explicar. Ah, quisiera que Lino no escuche. Yo estoy viendo los efectos secundarios. Está más buena sí, ahora, sí, sí, de la Michelle Pfeiffer. Se me está poniendo el pelo rubio. Se me está dando unas tetillas que espectaculares, ¿eh? José. Me estoy quedando con una cinturita. Una cinturita la más de buena. Bueno, el Noni está vacunado. Yo no estoy vacunado, o sí, no sé. ¿Qué habla del José del futuro o del pasado? No, no sé. Bueno, como el programa anterior. Estoy vacunado. Estoy muy bien. Estoy perfecto. No se preocupen por mí y mi familia. Están curados. Estoy muy bien. En el tercer programa, que no se nos murió José porque le puse la. Estoy muy bien, no preocuparse por mí. Abrimos el tercer programa con la marcha fúnebre. Porque José se nos ha ido. Qué bueno era José. Qué bueno era José. Hasta que se nos vacunó. Y seguimos con las preguntas de las vacunas y el COVID. A ver, aquí le pregunto, empiezo ahora por Noni, porque total se va a meter igual. Oye, yo estoy vacunado. Venga, a ver, ¿con qué vacuna te has vacunado y cuál te hubiese gustado? Y me llaman. Ya me están preguntando, ya están llamando por la segunda dosis. Estamos en directo, tío. Sí. Te has vacunado con la Pfizer, pero ¿cuál te hubiera gustado? Igual. La Janssen, que era una nada más, ¿no? Sí, me siento mal, tío. Si te sientas, pues te sientas bien, que es bueno para la espalda. Yo preferiría el Bifitter. ¿El Bifitter no hay? ¿El Bifitter no ha sacado una vacuna? No me destripe la pregunta que viene después, ¿vale? No, perdón, No he leído el guión, ¿vale? ¿Cómo me estás destripando el programa? Lo siento, ¿dónde está eso? No tiene ningún sonidito de esto que diga ahí. Esto lo puedes cortar, ¿vale? Que se pega, ¿no? Que ahora. Sí. No, le voy a poner este. Puedes cortar. En estos momentos estoy así. Estoy muy triste. Me están destripando haciendo spoilers. Lo siento, vale, pensaba que no tenía guión, que era producto de la birra. De la imaginación tuya. No, que yo hago aquí, hombre. Me he sentido como. Más frustrado. En otro programa cortaba un poco más, ¿no? Sí, que le ponga más música. No, yo qué sé, yo. Es para que sea más ameno. Venga, es para poder. Escucha el temazo, escucha el temazo. Seguimos con esta, si es la birra, con estas preguntitas sobre la vacuna del COVID. Ahora vamos con José, venga, José. ¿Crees en la vacuna, José? Creo en la vacuna. ¿O eres de la vertiente Miguel Bosé? No, yo creo en la vacuna. Estamos recibiendo una llamada. Creo en Dios Padre, la que tengo aquí colgada. De Miguel Bosé. ¿Tú crees entonces en la vacuna, ¿no? Bueno, pues la vacuna es una falsa, porque te ponen un chip y al final cantas como quién. Como Julio Iglesias. Como José Mercedes. Como Julio Iglesias. Es mentira, totalmente mentira. ¿Pero eso que lo está diciendo tú o Miguel José? ¿Qué tal? Está diciendo José, lo estoy diciendo yo. Miguel José. Miguel José. Es como lo hace ya, que últimamente cambia la voz rápida. Antes tenía que parar. Carlos Latre del Puerto de la Torre. ¿Y eso que estoy vacunado o no estoy vacunado? Es que no lo sé, tío. Bueno, cuando salga el programa. Cuando salga el programa en antena, vale, sí. Vale, ya veremos cómo voy. Tú finges como si estuvieras vacunado. Vale, yo estoy vacunado. No finges. Suárez vacunado. Yo siempre intento fingir. Si sale bien, no puedo. Entonces, ¿tú crees la vacuna o no? Creo en la vacuna perfectamente. Vale, y chupas barandilla después. Creo en la vacuna y creo que al final estaremos todos vacunados y vendrá otro virus distinto. Vendrá la vertiente asiática, la vertiente india. Sí, la vertiente, sí, india. La vertiente de. No digas cosas raras. Noni. Tu pregunta. Estás con José y Miguel Bosé. No te pongas el otro, pichita. Bueno, no se ponga nervioso. Venga, pásale. Pásale la pregunta. Ese de la barba. A ver, ¿tú crees en la vacuna o te has vacunado para hacer paripé? Para que tu mujer te deje darle besito. para las redes sociales. Se lo ha puesto a las redes sociales, nada más que para Instagram. Ya estoy vacunado, ya estoy vacunado. Mira, pues te voy a decir la foto, iba a sacar una foto yo allí para. Claro. Pero digo, ¿para qué sacar una foto? Para que se entere la gente que tengo 50 años. Claro. Carajo, ya. ¿Qué van a saber? Bueno, escuchan cuatro, me digo a decirlo. Ahora en el Tinder te piden que pongas si estás vacunado o no, para quedar. De hecho, claro, es un filtro que te pones. Filtro Tinder. Tú no sabes. Tinder de un chocolate, ¿no? Yo no lo sé porque me lo desinstalé. A mí me lo han dicho también. A mí me han dicho que hay un Tinder. Tinder de chocolate, Tinder de chocolate. El Tinder bueno. El Tinder sorpresa. ¿Tú eres Tinder bueno o Tinder malo? Estoy ahí. Tú estás en el Tinder del montón. Del montón. Te estamos destripando el guión. ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo ya, tío. ¿Con qué crees en la vacuna? ¿O no? Eso es lo que te he preguntado. Si tú crees que la vacuna sirve, o eres de los que piensas que te están poniendo un chip metálico que te geolocaliza. Vamos a creer la vacuna, ¿no? Vamos a creerlo, no creo que te geolocaliza y te vuelve tarumba. Mira yo que estoy centradísimo. Tú estás más centrado, vamos, que es loco la colina, ¿eh? Yo voy a darle un buche a esto, tío. Dale un buchito a la cerveza. Venga, ¿no? Venga, que estoy poniendo otro temita bueno. Venga, escúchenlo. Otra preguntita más aquí para los colegas que están aquí alrededor tomándose la cervecita. Escuchad, ¿me vaya a dejar alguna cervecita en la nevera, no? Muy frío no están, ¿eh? Así que... Dice que no, lo tengo al 7. En la hora Valle, ¿no? Tiene la nevera apagada. Tengo la hora... El Valle de los Caídos. Ya compra hielo, está más barato, ¿no? Compra hielo. Sale más barato solo en la nevera. Anda, estás muy preguntón, ¿eh? Venga, venga. ¿Esto va ahí siempre de preguntas o qué? ¿Va para Noni o va para ti? Venga, para los dos, para los dos, a ver. Igual. Venga, vamos a contestar los dos. ¿Será verdad que no implantan un chip a dominarnos? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Como el perro este. Está clarísimo, se lo dije a Évole. Que sí, que no, implantan un chip. Yo creo que probaron la vacuna en el burro para que se volviera. ¿Pero qué pasa con el burro? Explícanos la verdad. Que hay un burro, sale en la tele. Ahora en curiosidad, pero en curiosidad. Vale, pues no lo explico yo, lo iba a explicar, pero vamos, el programa lo llevo yo, pero no lo llevo. Venga, va, venga. Tú no haciendo preguntas. ¿Qué pasa con el burro? Yo me voy abajo, que tengo el coche en doble fila. Está haciendo preguntas esto, que por cierto no sé la pregunta que me ha hecho. Te lo ha vuelto, tiene Alzheimer. Que si te implantan un chip, abuelo. ¿Ves cómo ya se ha olvidado después de la vacuna? Se ha olvidado de cosas. Creo que... Estás perdiendo memoria, ¿eh? Pues yo creo que me están poniendo. ¿Tú quieres un chip? ¿Tú tienes un chip? Yo creo que me lo han puesto ya. ¿No te habrás hecho del Madrid o algo? 50% no. No, es normal, tío. 50% de ya me lo han puesto del chip. Sí. Ahora cuando me pongan el otro 50, el día 23, ya automáticamente ya se me olvida todo. A lo mejor este programa sale cuando ya te han puesto el segundo. Y ya no te acuerdas de nada. Por eso te lo estoy diciendo. Ya has perdido totalmente tu esencia. Te han reseteado los extraterrestres. Bueno, vamos a seguir haciendo preguntitas. A ver. Y ahora es la preguntita. Bueno, antes de hacer la preguntita, mira qué música. Mira qué música. Que antes, José, casi me destripa esta pregunta que iba a hacer yo ahora. A ver, ustedes han sacado la vacuna del COVID. Sí. ¿Qué vacuna os gustaría que sacaran? Es decir, por ejemplo, una vacuna, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de vacunas que se me ocurren ánimo. Una vacuna para que la gente no le pongan tantos filtros a la foto de Instagram, por ejemplo. Por ejemplo. O yo qué sé. Yo es que aquí me iba a poner serio, pero no. Venga, no, ni habla tú. Una vacuna, venga, ¿qué dirías tú? Para acabar en el mundo con algo, invento una vacuna para esto. Gin tonic, vacuna de limón. Que no emborrache, que te los tome y no emborrache. Vacuna para la gente, 1, 2, 3, respondo otra vez. Vacuna para la gente que no le quita el plástico a las cosas. Se compra un móvil y deja el plástico 2 meses hasta que se le cae. Eso es verdad. ¿Por ejemplo? ¿Qué? Por ejemplo. Y yo le he quitado hoy el plástico a la lavadora. ¿Le has quitado el plástico a la lavadora? ¿Y eso por qué lo hace la gente? No sé, tío. Hay gente porque se cree que se va a conservar. Dicen que vivo, ponen en Instagram que viven al día y después no le quitan el plástico a las cosas. Como que le regalan. ¡Carpe diem! ¡Voy a quitar el plástico! Venga, te compras un móvil y que quita el plástico. Como que es que le regalan algo por su cumpleaños y dices, no lo voy a abrir. No lo voy a abrir porque. Por si acaso, ¿no? Se me rompe. Porque, a ver, coleccionismo así. Vacuna para eso. Porque vaya que se me desgaste la camisa. Pues, no escucha, el coleccionismo así. Había un tío que tenía un juego en. Un juego de, no sé si era el Zelda o el Super Mario Bros. Original de Nintendo, sin abrir, del año 1900, no sé cuánto. Y valía una pasta, porque no estaba abierto. Él pensó en un futuro, pero claro. Yo estoy pensando en el que te compras el móvil, no sé qué, y ahora te gastas, yo qué sé cuánto te gastas el móvil, no le quitas la funda, ni le quitas el plastiquito a la cámara. Es verdad, eso no. Vacuna para eso. Vacuna, más? Vale, venga, tú di algo. Más vacuna. Está interesante. Vacuna para acabar con la gente que deja los coches en doble fila. Por ejemplo, siempre. También. Vacuna para eso. ¿Otro? Sí, ¿no? Tío, que es un coñazo. Sí. Que tú estás ahí a lo mejor y está el típico repartidor, el otro. Una vacuna para los políticos, tío, para que dejen de mentir. Esa vacuna. Ahí pon un efecto. Ahí ese merece un efecto de algo. Es interesante, ¿no? De golpe. Venga, no, de grillo. Por ejemplo, no ni han dicho algo interesante. Nosotros, imaginaros que nosotros llegamos al Parlamento y proponemos una vacuna para que dejéis de mentir. Sonaría esto. Yo me hubiera matado antes. No le gustaría a los políticos esto, ¿eh? No, yo te digo a ti que yo no llego. Yo no llego a la puerta del Congreso. Me ponen una vacuna a mí para cerrarme el culo. A los camareros. Para que cuando le pidamos, no salgan el loco y miren para otro lado. Miren para abajo. Hacen así, ¿no? Me has visto y te pedí otra cerveza. Una vacuna para que tengan el chip de. Sí, pasa que los camareros harían una vacuna para nosotros para que nosotros nos digamos. Cuando usted pueda, perdona. Haría una vacuna para eso. No me ha hecho nada porque le pido perdón. Vacuna para eso. Vacuna para la gente que se mea en la tapadera del bate. También. Que tiene mala puntería, no sube la tapadera, se mea en la tapadera del bate. ¿Tu mujer estaríamos de acuerdo con esto, no? Yo me he sentado, ¿sabes? ¿Tú me has sentado? Sí. Me voy a callar mi opinión sobre eso. Me enseñó mi mujer, es como una manera de subyugar a mi mujer, a los hombres. Tú sabes, ¿no? Es una manera de subyugación, ¿eh? Los hombres vamos a dejar de ser hombre por me has sentado. Me has sentado, pero haces la fuente si o vamos a. Si tuvieras mi situación, yo creo que tú me darías sentado. Cuando me has sentado, haces la fuente o para abajo. Yo me voy para arriba porque es muy bonito. Si es por la mañana, si es por la mañana, cuando acaba de levantar el meneque en pis. Tiene el techo ya como el botelé, así. Para que haga la palmera. Una palmera de fuego artificial. Una vacuna para mear para adentro, entonces, ¿no? Para apuntar bien, o sea, y para subir la tapadera. Lo de la pegatina de la arañita esa que pone el urinario en los bares, eso ya nada. No, lo de la arañita, eso es muy bien. Arañita, una mosca. Tú estás vacunado ya. Yo es que estoy vacunado. Ya hace más tiempo que no me veo en un bar con una pegatina de arañita. Vacuna para que la gente que hace un día en su vida abdominales no se hace luego una foto en el espejo en Instagram y ahí diciendo, escucha, mira cómo ha mejorado. Que es un día abdominales. Están los filtros. Imposible, tío. Hay gente que hace un día abdominales y ya se hace fotos. O sea, tú te vacunas y no te puedes hacer la foto. Y no te haces la foto. No tienes la gana de hacerte la foto. No tiene la gana, porque te quita la tontería. Es complicado, ¿eh? Es rápido lo de la vacuna. La vacuna tiene que ser. Es rápido lo de la vacuna, tío. Sí. Está bastante bien. Y bien organizado. Quiere vacunar todos los meses. Y ya termina ya. A ti te voy a vacunar yo para que no me haya sentado. Sí, que fuera un caballo. Ya estamos en directo, señores. Encendido el micrófono. Yo quiero una vacuna para que no tenga aquí la nevera a buscar la cerveza, sino que directamente se me rellene el vaso. O sea, lo que es de vergüenza un tío que es un programa que ya no tenga preguntas. No tiene guión, se le acabó el guión. Es que yo no lo entiendo. Os lo dice y se mete conmigo cuando yo saqué un test. Os lo dice. Yo lo digo aquí directamente. Dilo ahí, poca vergüenza. Directamente. Que tú ni te apuntaste. Ni apuntaste la pregunta. Dale ahí al enlace. Ya hacemos un test. Con el juego que tenemos nosotros. ¿Y se le va a sacar alguien? ¿Ustedes juegan? Un juego da la patiño y los rositos. Nos da cerveza caliente y si no nos hace preguntas. Caliente, está. Vamos, fresquita. Tú cuando me toca mi presentación. Lo bueno que es. Que marca. Entonces, ¿qué? La vacuna ya está, ¿no? Hemos terminado con la vacuna. Acabado ya. Sí, porque creo que vamos a ir en breve con las noticias. Está bien la organización de la vacuna, ¿no? Yo, tranquilo, con tranquilidad. Tienes que entregarle a ellos, ¿no? Directamente. Bueno, digo yo. ¿Cuándo fuiste? ¿Dónde tienes el boquete hecho ya. Que tú tienes el boquete hecho ya, Loni. No, porque no entras porque la guapa no sale, no sale, no hay problema. Esta está la linda. Tienes la vacuna de la rabia y todas esas cosas. Todas las anteriores las tienes todas. Ahora nos dan una cartilla de vacunación, ¿o qué pasa? O sea, yo con eso ya puedo irme a Cádiz a un bar. Y con eso puede ir a Arroyo Coche, a Cártama. Yo ya tengo libertad para ir a Surriana. Y a la puya. Yo le puedo tosear a alguien ahora en la cara. Hasta que no tenemos que vacunar. No, chupar el sobaco puede. Queda usted, en vez de retratado, en vez de como pedrero, el retratado queda usted vacunado. No, pero ahora en serio, en Alemania, porque conozco unos por ciento de los oyentes de Alemania, ¿estás escuchando? No, creo que en Alemania ahora, si quieres irte a un bar a tomarte una cerveza, tienes que hacer antes una prueba que está rápida en un... Yo no voy a Alemania. Escucha. Escucha. Pero estoy escuchando la canción que está a punto de entrar. ¿Seguro? Estamos ya escuchando la música que da paso a nuestra sesión estrella de este programa, de este Cosas de la Birra, que son las noticias curiosas, absurdas. Vamos ahí con la primera noticia, señores. ¿Estáis todos preparados? Habla del burro. El burro, tío. A ver, es un burro, señores. Bueno, nada, sigue tu guión, que una vez que tiene un guión, vale. Después te quejas de que se después te acaba. Después te quejas de que si lo metemos contigo... Pandilla de gracia. Bueno, vamos con la primera noticia. Atención. Demostrado por la Universidad de Washington y Michigan. Los hombres. ¿Y qué? Michigan. También. La chingan. Me están saboteando el programa. Y te metes con mi inglés. Me lo dice el tío del inglés, el B4. B4, la que te meten a ti los días de resaca. La B12. El B12 tiene tú. Vale, a ver, los hombres demostrados por la Universidad de Michigan y de Massachusetts. Los hombres necesitan, por motivos de salud, salir dos veces a la semana con sus amigos. Claro que sí. Señor, estoy de acuerdo. Está muy bien. Y tres. Pero pasamos al siguiente, ¿no? Yo creo que no hay nada más que decir. Y tres. Sí. Vacunados o no, pero. Y bueno, no, si no conozco, un caso de. Otra cosa por donde salí, no es lo mismo irse al centro que irse para el polígono. Claro. Bueno, salir a dónde. Salir a mucho menos, pero. Para no repetirte, como son dos veces, si salimos dos veces, tenemos que entrar dos veces o podemos salir y no entrar hasta el domingo. Hay gente que fue por tabaco y no volvió a entrar. Puede salir dos veces y ya no entra más. Al mes, a la semana. A la semana, pone ahí. A la semana, dos veces. Dos veces a la semana. ¿Tiene teléfono de Michigan? De mi chingan ese para llevar. En el escándalo. El puticlub que quiere ir. En el escándalo en la puerta pone: bienvenido a la Universidad de Michigan. Hombre, si tiene que salir dos veces, pues será para. Madre mía. La Universidad de Michigan. No hay nada más que decir. Nada siguiente. Más que, pasamos al siguiente. Decía: vale, un poquito de música. Segunda noticia, vamos ahí, dice, atención, noticia. Una mujer prende fuego a la casa de su amiga porque la eliminó del Facebook. Dios, toma ya. ¿En serio? Si la llega a eliminar de Instagram. Pero la eliminó o la bloqueó. Depende, porque depende de la edad, pega más Facebook o Instagram. Facebook es de viejo, ¿no? Sí, yo, bueno. Está en Facebook, de, ¿no? De nuestra edad. Sabía dónde vivía, claro. Pues era amiga, ¿no? Le quemó la casa. Le prendió fuego. Claro. Y lo prendió candela. Y se fue a Facebook y puso me gusta. Hice una foto y puso me gusta. ¿Con un mico o con una cerilla? estaba on fire, ¿eh? Estaba on fire. Estaba muy... Una mujer estaba... Era trending, era trending. Esto tienes que leerlo como Matías Prat. Una mujer prende fuego a la casa de su amiga por eliminarla del Facebook. Estaba on fire. Hacerlo así, hombre. Muy bien, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Ahora qué? Pues a ver si termina el programa. Hay que tener cuidado que no nos eliminen. Que no nos eliminen porque te prenden fuego. Tú mueres de tu casa nueva, te prenden fuego. Claro. Porque como tú me elimines, te prende fuego a la casa. No, ni te. Es antifuego, tío. No, pero ahora hay que preguntar. ¿Te puedo eliminar del Facebook, por favor? No me vaya a prender fuego. ¿Me va a prender fuego? No, hombre, no. Bueno, vamos a la siguiente. Espérate. A ver qué está sonando por aquí. Vamos ahí. Estáis escuchando a Beringan, el amigo de Michigan. Beringan. Y además la canción se llama Snake, o sea, serpiente. Serpiente. Es Benny Beringan que estaba en la Universidad de Michigan. Él se va a conocer con la Janssen, ¿no? Michigan o Michigan. Bueno, vamos a la noticia, no te pitas. Noticia. Una sueca queda embarazada por bailar reggaetón con un cubano. Ya. Espérate, un efecto. Si no te cuento. Si no te cuento. No te cuento porque estamos en antena. Que tú has dejado gente embarazada bailando reggaetón. Yo tenía una amiga que se quedó embarazada porque estaba con el novio en la bañera y le hizo una garlota y dice que se quedó embarazada por la garlota. Y la mujer al final se hizo la sueca. Por el Nupi, que es verdad, tío. Que estaban los espermatozoides, no, estaban acostumbrados a nadar, ¿no? Sí, que era el buzo. O sea, el cubano le hizo dembow, ¿no? El cubano le hizo algo más que dembow. Vamos a volver a sueca mejor, porque es que... Esto es real. Oye, lo mío es de verdad. No lo sé, está en el aire, ¿no? Lo mío sí es verdad. En el aire no estaba, a lo mejor estaba en el aire y quedó embarazada toda la discoteca. Le pegó bastante placa. Pero fue en una casa, en una discoteca, no sabemos, no tenemos más datos. Yo creo que era la pasadilla y el otro... Y sudando y le entró que no se enteró. Y el cubano, claro. Y soltó rápido. ¿A distancia o no? Si había mucha distancia, el cubano estaba. A 17 más, centímetros, 21. Estaba más dotado que la Junta Andalucía. Estaba pegando. Queremos saber si hubo ahí. Estaba pegando culazo el cubano. Pero eso sería la discoteca, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Y qué canción estaría sonando, tío? Queremos fotos. Dame tu cosita. El Beringan. La del Lambo. El Beringan. No, y te voy dando. No, dame tu cosita. Ella le dijo, dame tu cosita. Dame tu cosita bonita. Mi amor, te has quedado empeñada, no, sí, mi amor. Vamos ahí con la... Ya van quedando poquitas preguntas. Pero atención, tenemos la noticia impresionante. Escúchame, te están sobrando las preguntas ahora que te han faltado las No, es que yo, tío. Está mal estructurado, esto está mal estructurado. Estamos esperando que Noni haga su programa. Pero estas son las cosas de la birra. Yo en mi programa de entrevista... Esto es un programa... A ver, la gente se tiene que quedar... Se tiene que quedar con la idea de que esto es un programa tipo jazz, improvisación. Aquí no hay guión. Es que no lo hemos dicho. Señor, aquí no hay guión. Aquí está. Pero si queréis ver un programa sin guión, el de Noni. El guión, Noni, a ver guión y un folio, una 4 blanco y pone programa 1. Hablemos. Y el boli, ¿eh? Y un boli en los boli y pone escribe bloque de publicidad 1, bloque de publicidad 2. Se lo escribe en un posi el guión. Hablando de posi, venga. Posi, vale, venga. Posi. A ver, noticia: actriz porno quiere batir el récord Guinness practicando sexo con 350 hombres en 10 horas. Saca la calculadora ahí. 350 hombres en 10 horas. ¿A cuánto sale? 10 entre 60. ¿A 35? ¿A 35 a la hora? ¿Con final feliz? ¿Nada más? ¿Nada más 35? ¿A la hora? ¿Pero con final feliz? Bueno, como venga el cubano a la tripona. En el primer minuto. En el primer minuto ya la queda preñada. No, menos. Claro, tú piensas que a cuánto cabe... ¿Cuántos minutos una canción? La pregunta es, ¿cuántos minutos necesitaría el cubano para embarazar a la actriz porno? Eso no hay nada. A ver, si una canción dura 4 o 5 minutos, como mucho, las de reggaetón, 4 minutos, en 4 minutos te... Ya la tienes. Te embaraza como papucha. Tres veces. ¿Y en cuánto está el récord Guinness? ¿Lo sabemos? No lo sabemos, tío. ¿Te llamas Michigan otra vez? ¿Por qué no te han enterado? ¿Por qué tú por qué no...? Claro, sí. Porque no me preparo el programa. Nos dejas en ascuas. Ahora no sabemos cuándo. Ya llamaremos a la Universidad de Michigan. Michigan. quiere batir, o sea, tiene la intención, esperanza. La intención y esperanza de batir. Es decir, que un meneo dura como un minuto y pico. Más o menos. A ver, si casi dos minutos. A la hora, si son 350 y son 10 horas, son 35 la hora. 35 tío la hora. Una bueno, hora. Pero practicando sexo hay muchas posibilidades. No, pero el tío tiene que durar una hora y no llega a dos minutos. ¿Pero a cuánto le pagan la hora? ¿A cuánto le pagan la hora? ¿Qué convenio? ¿En qué convenio está esa mujer? Eso la hostelería está, no es. No, eso yo creo que con 350 horas cumplió el medio. Eso de ingeniería, me parece que es. ¿Convenio hostelería eso? De ingeniería y de práctica. De práctica. Está en práctica. No, práctica. Sí que práctica bastante. Ella va a estar en práctica. Pero no sé yo. Me ha quedado la duda esa, tío. No sé yo cuánto pagará la hora por eso, tío. ¿Y los tíos están allí preparados ya? ¿Cómo va eso? Tendrán un previo. Un previo como el de José López. ¿De José López? Yo que el día meté con uno de mis programas. Hombre, a mí metí con el mío. Me meto con Ordenón y me meto contigo. No tiene guión. En esas 10 horas serán en la hora valle, en la hora punta. ¿Cuánto vale eso? ¿En qué hora? Eso va a ser por la noche, más barato. Eso es otra cosa. Si tú te vas. Risas. Si tú te vas al polígono, por ejemplo, ahora, si va, te cobran también distinto, claro, según sea ahora valle o sea ahora. Según. Depende del polígono. Claro. Si tiene cuatro lados. Si es un polígono, si es un cuadrado. Si es una rotonda, no, pues no es un polígono. Si es en la rotonda, no. En la rotonda es más barato. En la rotonda más barato. La rotonda más barato, pues no es un polígono. Porque es que hace circunferencia. Porque no tiene lado. Pero te cobrarán ahí por franja. Ahí hay franja también, ¿no? Ahí hay franja. Hay franja de limón, franja de los patitos, la franja de la gallina. Ahí es franja horaria. Yo porque me la ha contado un amigo, por lo visto no es lo mismo a las 4 de la tarde que a las 1 de la mañana. Que te la ha contado un amigo, ¿no? El que te dijo lo del Tinder, ¿no? El que me dijo lo del Tinder, que se lo desinstalé. Yo lo tengo desinstalé. ¿Cómo irá el cubano? ¿Cómo irá el cubano? ¿Sabemos algo del cubano? El cubano, no sé. Yo creo que se está haciendo una prueba de patín. ¿Y cómo se llamará el niño? ¿Cómo le llamaría tú? El niño no puede. ¿Balvin? ¿Bad Bunny? O alguno de esos, ¿no? Bad Bunny. Ah, sí. J Balvin. Meneito. Daddy Yankee. Cruzadito. Bueno. Y vamos por la última pregunta. Noticia. Porque viremos enlazada con el programa. De... vamos a enganchar. No, que nos metemos en la hora valle ya, desde las 12 de la noche. No, venga, que va a salir más caro. Última noticia, señores. Una mujer de 70 años pare a quintillizos. Toma. 5 niños de una vez, 70 años tiene la muchacha. Quintillizos es 5, ¿no? Seguro, ¿no? Quintillizos 5. Y 70 años. No pare a 70 niños 5 veces. ¿Vale? No es una niña de 5 años que pare a 70 niños, es una mujer de 70 años que pare a quintillizos. 70 quintillizos paren a una mujer de 70 años. ¿Encarna? Yo no le digo más. ¿Encarna? ¿Qué me han dicho? ¿Qué? Eso es posible, eso es posible. A ver, ¿cómo se llama esta? ¿Ana Rosa Quintana? Yo qué sé. ¿Qué pasa con Ana Rosa Quintana? Ana Rosa Quintana no se ha vacunado. No. Hubo una que con 60. Ana Rosa Quintana ha tenido un niño bastante tarde, ¿no? Tuvo un par de niños. Qué mala lengua. Ana Rosa Quintana no está vacunada todavía, hombre. El pare. Y la tuvo el pare. Pare a quintillizo, el pare. Pare a quintillizo y uno de ellos era cubano. Yo creo que deberían hacer un premio para esta mujer que se llama el óvulo de oro. El óvulo de oro para esta señora. ¿Cómo se llamará? El óvulo porque le va a faltar regalar toda la cara. El óvulo de oro, señores. Y esa mujer fue actriz porno en su momento también. Sería la que se cepilló a 300. Está enlazado. Yo creo que es toda una noticia. Que congeló los óvulos cuando es toda una noticia. La mujer de 70 años fue actriz porno, era sueca, era actriz porno y se quedó embarazada del cubano antes de que le quemaran la casa por la vida. ¿Hay otro programa con esto? No, es que, a ver, si mezclamos la noticia sería una mujer de 70 años sueca queda embarazada de un cubano mientras practicaba sexo con 350 hombres en 10 horas. Y le prenden fuego. Durante el acto. Una noticia en uno. Es como mientras su marido salía dos veces por semana. Por eso se cierra el circo. Y ya está. Bueno, hemos acabado. Te hemos enlazado bien al final del programa. Tu perro no me deja, ¿eh? No te deja, ¿no? Es que te ve. Venga, otra birra. Bueno, señores, pues vamos a ir dando por concluido aquí el tema. Vamos a poner el temita central. Esta gente son muy pesadas. Que se vayan ya. Me están haciendo mucho gasto. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Y nos despedimos por esta semana también en las cosas de la birra, diciendo adiós. A ver, decía adiós a ustedes que está allá. Adiós, familia. Besitos grandes. Besitos muy, muy, muy grandes. Que os vaya muy bonito. No, ni no me elimine del Facebook. No elimine, que te prende un fuego. Aparte, yo no te voy a meter fuego. Te quemaría, pero no te voy a meter fuego. Bueno, señores, hasta la semana que viene. Ya sabéis, la semana que viene con más cositas aquí en la cosa de las cosas de la birra. Y ya sabéis, ondaterral.com. Ahí nos tenéis toda la semanita, ¿eh? No olvidéis, José, ¿quieres decir algo, no? Hasta luego, mi amor. Hasta luego, mi amor. Hasta luego, Yayo. Ya tendremos noticias del cubano. A ver si alguien nos dice qué pasó con ese niño. Vamos, pata. Hasta la semana que viene.